podo duwe rasa duwe kerso, podo-podo kudu urip lan makaryo. Kabeh podo seduluran, podo-podo sugih adat lan budaya, podo-podo nyidak lemah nusantara, podo-podo urip rukun sagendera. Kabeh podo Don't go away.